¿Buscas una radio diferente? Alternativa, ruidosa. Bienvenido a La Guardilla Radio. Aquí suenan programas como Noche Rock y Un Pelo de Rubias, o Rock entre Amigos, y nuestro propio espacio, La Guardilla Podcast. Sintoniza La Guardilla Radio desde nuestro blog y acompáñanos en esta emisora. Música, cultura y resistencia. La Guardilla Radio. Es tu sitio.